este año nuestro presupuesto ha sido muy restringido. Nuestra universidad, cuento un poco cómo es nuestra universidad, para quienes no la conocen, nuestra universidad es una universidad relativamente nueva, ya tiene sus años, pero tiene todavía carreras en formación, digamos, por ejemplo, no sé, la carrera de economía, la carrera de medicina, están abriendo su cuarto, quinto año, ¿no? Recién en este año. Y por lo mismo, como tenemos carreras todavía en formación, tenemos necesidad de contratar nuevos docentes, nuevas docentes, y tenemos también necesidad de ampliar nuestras instalaciones, de contratar más no docentes, más trabajadores y trabajadoras no docentes. Entonces, bueno, nuestra universidad es una universidad en pleno crecimiento, tanto por el número de estudiantes, en este momento tenemos más de 20.000 estudiantes, como por las carreras que se van abriendo. Y nuestro presupuesto ha sido muy restringido desde el primer momento, nos recortaron todo lo que tenía que ver con la construcción de aulas, de edificios, el mantenimiento, tenemos cero pesos para mantenimiento de las aulas, y eso nos lleva, para que se den una idea, a cursar, por ejemplo, con aulas sin vidrios, ¿no? O no tener marcadores, no tener papel, bueno. Estamos en esta situación bastante complicada, tampoco tenemos limpieza, nuestras aulas ninguna tiene limpieza, así que depende en medio de lo que vayamos haciendo entre estudiantes, los docentes y docentes. Y en ese marco, y con la noticia de que el presupuesto alcanza solo para pagar los salarios hasta octubre, bueno, la comunidad universitaria toda se moviliza en un abrazo a la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que vamos a hacer ahora en un rato a las 11, para comenzar nuestro ciclo lectivo, nuestro segundo cuatrimestre, abrazando esta universidad que tanto nos da y que tan en crisis, tan puesta en jaque está por el ajuste presupuestario. Además de, bueno, la situación salarial y todo eso, ¿no? En este caso estamos hablando del presupuesto fundamentalmente, pero para que te des una idea también de la situación y de cómo en realidad el presupuesto se vincula también con lo salarial, nosotros el año pasado, los contratados nuevos del año pasado no cobraron su salario en todo el segundo cuatrimestre, o sea que laburaron todo el segundo cuatrimestre sin cobrar los docentes y las docentes, y este año quienes dimos el curso de preparación universitaria, que es como el curso con el que se recibe a los nuevos y las nuevas estudiantes de la UNAG, todavía no lo hemos cobrado, lo hemos dado en febrero y marzo, y no lo hemos cobrado. Así que bueno, la lista de carencias es grande, también es muy grande la lista de cosas lindas que pasan en esta universidad y por eso la abrazamos hoy a las 11. Clara, más allá de hay un escenario general de ajuste, de recorte en la educación, ¿por qué crees que se apunta directamente a estas universidades con tanta cizaña, digamos, ajustando ya a un nivel que es insostenible, digo, en las universidades de Quilmes, de la Universidad Jaureche, ¿por qué se apunta con tanta fuerza ahí? Bueno, por un lado, porque, como vos decís, hay algo particular de discriminación hacia nuestra universidad en particular, que es la que menos docentes, menos presupuesto por estudiante tiene, de todo el sistema universitario nacional, es la que menos presupuesto por estudiante tiene, menos docentes, menos no docentes. La verdad que estamos en una situación de mucha discriminación respecto al sistema universitario nacional, que ya está siendo ajustado, ¿no? Y respecto de por qué, bueno, hay dos respuestas. Una primera tiene que ver con esto que mencionaba un poco recién, que es una universidad nueva y efectivamente requiere una inyección de dinero quizá distinta que otras universidades porque tiene que construir edificios, tiene que estar en crecimiento y eso implica una inyección de dinero. Pero por otro lado hay una respuesta, me parece, más política, que tiene que ver con que estas universidades tienen un proyecto de educación de excelencia, con calidad, que busca la excelencia de calidad y que busca también la inclusión de sectores que tradicionalmente no accedieron a la universidad en el derecho a la educación. Y nosotros hemos escuchado a distintos representantes del gobierno, María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, hablar de que no comprenden la necesidad de estas universidades, ¿no? ¿Para qué? ¿Universidades para qué? Dijo Vidal. Si los pobres no van a la universidad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también hay una cuestión política, ¿querés? De que ellos no comprenden y no están de acuerdo con los proyectos que motorizan a estas universidades, que tienen que ver con esto que yo te decía de la calidad y la inclusión, ¿no? Ese mix. ¿Y ustedes han tenido la posibilidad de tener alguna reunión con algún funcionario, con alguna funcionaria para que aclare esta situación? Digo, está previsto sueldos hasta el mes de octubre. No sé si han tenido la posibilidad de que alguien los reciba. Mira, por ahora la respuesta ha sido el silencio. No hemos tenido diálogo. Es un gobierno que se ha jactado de ser el gobierno del diálogo. Con nosotros, con nosotras, tanto desde el lado de las autoridades de la universidad como del lado de los trabajadores, las trabajadoras, este gobierno no recibe ni a las autoridades en reuniones de gestión, de administración, y tampoco recibe a los sindicatos en las paritarias. Así que bueno, la respuesta es bastante el silencio. Bueno, Clara, te agradecemos la comunicación. Si querés recordar algunos datos de dónde queda la facultad para ir a las 11 al abrazo. Dale, estamos acá ya, por eso quizás se escucha algún ruido. Sí, se escucha. Es en Avenida Calchaquí, al 6200, cerca del cruce, ahí justo donde se encuentran Quilmes, Berazategui y Varela. Y estamos acá en el frente, en Avenida Calchaquí 6200, donde vamos a cantar el himno e iniciar el cuatrimestre, y luego vamos a abrazar la universidad rodeándola, así que los esperamos, las esperamos a todas.